Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Luca Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Púa Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Púa Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Todo lo que existe. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock con el rock que vos querés. Como todos los sábados te estamos acompañando en esta nueva edición de nuestro programa con todo el rock que vos querés escuchar, ¿eh? Así que le vamos a dar la bienvenida al equipo de Púa Rock. Como todos los sábados nos acompaña nuestro operador, el señor Satélite Yago. Hola, Yago, hoy no está tan abrigado. Hoy no le hizo tanto frío, me parece, como el sábado pasado, ¿no? El sábado pasado estaba bien, bien todo con una... Era increíble porque tenía como una bufanda y de repente yo se la elogié al aire la bufanda y él hizo así y se puso una capucha y era capucha bufanda, divina. Ya todavía no anoté dónde se la compró para que yo me compre. Viene para dama también, me parece. Viene en colores rosa. Ah, era de dama. Ah, sí. Bueno, no vamos a hacer ningún tipo de comentario, ¿eh? Así que bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que se comunicó con nosotros durante toda esta semana. Bueno, mi nombre es Rocío Britos, para todos los que ya me conocen. Le enviamos un saludo grande a nuestra compañera Antonella Riboire, que no pudo estar por una cuestión de que tuvo que viajar, pero le enviamos un saludo grande, le deseamos un muy buen viaje y un feliz regreso. Y también a nuestra productora Ana Belén, también le enviamos un saludo grande. Estamos con una visita muy especial el día de hoy, pero no sé si vamos a decir el nombre, porque se puede comprometer ella con su otro trabajo, porque ella es productora, sería como la productora enmascarada. Una productora misteriosa que nos vino a visitar hoy, una amiga de la casa que durante todo el programa le vamos a tirar pistas a la gente para ver si se imaginan quién es. Es una amiga de la casa, es una amiga nuestra y es una chica del ambiente también, que tenemos muchos amigos en común. Hemos estado en la 25, hemos estado en el Cosquín Rock este año. Tenemos varias historias, varios recitales ahí. Durante toda esta jornada nos va a estar visitando, nos vino a cebar mates. Así que ya estamos disfrutando de sus ricos mates y además trajo algo para... Creo que la vamos a traer todos los fines de semana, porque nos está atendiendo muy bien. Ya le vamos a pasar un mate a nuestro querido operador amigo Yago también. No, le cuento que eso que le está ofreciendo, yo se lo regalé el sábado pasado y mi operador no le gustó. Le hizo una mordida y lo dejó al lado de la computadora. Así que ahora ya no quiere, pero bueno, no importa, lo vamos a comer nosotros y vamos a compartir con toda la gente de la comunidad, de la radio comunitaria, la cooperativa Radio Voces, porque la gente está preparando, los chicos de la cooperativa se están preparando para esta noche que hay un recital. Ya te vamos a contar cuáles van a ser las bandas que van a tocar. Los chicos se están preparando todo acá, están con todos los últimos detalles de lo que va a ocurrir esta noche. Así que en un ratito nada más te vamos a contar todo lo que va a estar pasando esta noche en Radio Voces, ¿eh? La gente de la cooperativa está trabajando para esta noche, así que ya te vamos a estar contando. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage Púa Rock-La Rioja. Toda la gente se estuvo anotando durante esta semana y la semana pasada porque regalamos una entrada para el Averizo. Si viene el Averizo con todo, el próximo miércoles en nuestra ciudad junto a la gente de Viejo Estilo. Atención, así que te vamos a estar regalando una entrada porque Púa Rock va a llevar a alguien de su público, que tuvo mucha repercusión esa publicación. Quiero decirle a la gente que mucha gente se ha anotado, así que ya en un ratito nada más vamos a estar haciendo el sorteo. Y por supuesto que también te podés comunicar con nosotros a través de WhatsApp 384-2489-32. Nos han estado dejando MP en nuestra fanpage durante esta semana porque había gente del interior que quería saber si se podían reservar las entradas para el Averizo. Así que a la gente de Hendrix, que están organizando este evento, les decimos que la gente está preguntando si se puede reservar o no. Nosotros le dijimos que se comuniquen directamente con ustedes. Y bueno, y esta semana hubo una gran movida, una revolución, se puede decir, en La Rioja. Porque entre el día lunes y martes empezó a correr un rumor de que venía una gran banda a La Rioja, La Renga. Empezó a correr el rumor, publicaban captura de pantallas de amigos de Córdoba, de Buenos Aires, de no sé cuánto local, que lo daba por asegurado, pero nosotros no sabíamos nada. Hasta que la página oficial de La Renga dio a conocer tres fechas del norte argentino en donde va a estar La Renga. Así que, señores, a La Rioja le tocó. Después de 12 años, la Renga vuelve a La Rioja y nosotros te vamos a estar contando porque ha generado una gran revolución en La Rioja. Resulta que hay muchos fanáticos y a mí me pone contento que haya muchos fanáticos de La Renga acá. Y también va a ir gente que no es fanática de La Renga, pero quieren ver a esta banda en vivo porque la verdad que en vivo, la verdad, es altamente recomendable. Tuve la oportunidad con una amiga mía el año pasado, me río, me da gracia porque me acuerdo todo lo que hicimos y la verdad que hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no, pero bueno, ya vamos a contar algo de esa anécdota. El año pasado estuvo en Catamarca, me estaba yendo de tema ya, estuvo en Catamarca y en octubre, y la verdad que la banda suena muy pero muy bien en vivo, así que es altamente recomendable para la gente que le gusta el rock nacional, para la gente, los fanáticos de La Renga que vienen de todo el país. Y para la gente que también es de otros géneros, del punk, del heavy, del metal, pueden ir a ver una banda como La Renga, porque la verdad que es vale su entrada, vale lo que uno va a pagar por la entrada. Hablando de entradas, toda la gente está desesperada porque están preguntando a dónde están las entradas de La Renga. Todavía no están, no sabemos esa información todavía, pero nosotros nos manejamos a través de su página web oficial, larenga.com.ar, que es donde ellos publicaron esta gira por el norte, así que van a tomar la ruta 40 y van a venir a visitarnos a tierras riojanas, ¿sí? Así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Pero antes, este miércoles va a estar La Berizo, va a estar tocando en nuestra provincia también por primera vez, por primera vez la gente de La Berizo va a estar en nuestra provincia, va a estar pisando tierras riojanas, y la verdad que mucha gente también ha estado hablando sobre estas entradas, así que nosotros en un ratito vamos a hacer el sorteo. Así que vamos a escuchar buena música, si le parece, a mi querido operador. Nosotros estamos hasta las 20 horas. Esto es Púa Rock, con el rock que vos querés. Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás. Yo sé que me llevan mucho.

piensas que nada te levanta. La buena suerte comienza y todo arranca. Eso es el éxito, amor. Pararte y dar pelea. Tratar de ser el campeón. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. ¡Fuerte! Hola, mi nombre es Martín, soy guitarrista de la banda Melian y quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha Púa Rock. Aguante el metal. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 8 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés, como todos los sábados, ¿eh? Y te cuento que a esta hora en nuestra ciudad tenemos 12 grados, 2 décimos, el cielo está nublado parcialmente con una humedad de 62%, la verdad que está muy pero muy fresco en La Rioja. Y ¿qué más podés hacer? Quedarte a escuchar la radio, escuchar buena música, ¿por qué no? Ganarte una entrada para la Berizo también. Y también puedes programar tu música a través de WhatsApp, al 384-2489-32. Estamos en Facebook, nos buscás Poa Rock-La Rioja. Para esta noche se espera una mínima de 6 grados. Mucho frío, Mucho, pero mucho frío. Así que nosotros te vamos a contar qué es lo que va a estar pasando esta noche, porque tenemos una buena opción para esta noche. Un evento que se viene con todo esta noche en la cooperativa a partir de las 20 horas. Ya podés venir por la cooperativa acá en el barrio Vial, Colombia, al 2364. Va a haber muchas bandas, un par de bandas conocidas, amigas de la casa, la gente de Neverland, la gente de Toprak, Funeral Eléctrico, Unidad 94, Hatma Budi, Manas, a ver si le dije bien. La entrada vale 15 pesos y es para ayudar a que estas bandas crezcan. Así que va a haber comidas, bebidas, ferias varias de libros, discos y de todo un poco. Así que esta noche te venís por la cooperativa, una buena opción. La gente de la cooperativa ya está trabajando, está preparando todo para esta noche, así que te puedes acercar, tenés una buena opción para pasar una buena noche. Y nosotros hoy te vamos a regalar la entrada del Berizo, que va a venir el próximo miércoles a nuestra provincia, la gente del Berizo. La verdad que muchísima gente se ha anotado en nuestra página de Facebook. Y tuvo mucha repercusión este sorteo, porque todo el mundo quiere ir, más allá de que sea día miércoles. La verdad que mucha gente se ha anotado, quieren participar por el sorteo de esta entrada. Así que nosotros todavía estamos anotando a la gente en nuestra página de Facebook, Púa Rock-La Rioja. Ahí te puedes anotar en nuestra publicación. Mucha gente lo ha compartido también, a esta publicación, porque todo el mundo quiere ir. Nosotros ya tenemos la entrada, vamos a ir con nuestra productora enmascarada, que está de visita hoy acá, no podemos decir su nombre porque ella tiene otro trabajo y la puede perjudicar, así que no vamos a decir el nombre. Pero es una productora misteriosa, se puede, y la conocen. Podría decir una característica de nuestra productora misteriosa. A ver, es que si yo la conozco mucho y si digo algo es como muy obvio que es ella, así que no voy a decir. Bueno, hoy me vino a cebar unos ricos mates, quiero decirle. A pesar del frío y todo, ella salió de su casa para venir a acompañarme, ¿eh? Así que nuestra productora misteriosa nos va a estar acompañando. La tendré que traer todos los sábados ya, porque me está atendiendo muy bien, quiero decirle, con los mates. Están muy, pero muy ricos. No le invitamos todavía a nuestro amigo Yago. Pero le quiero agradecer por la visita. Hoy le vamos a contar a la gente, durante esta semana fue la premiación de los premios Gardel 2016 y varios artistas del rock nacional se llevaron premios. Por ejemplo, el mejor álbum artista de rock fue 50 años del rock argentino de Lito Nevia. El mejor diseño de portada fue del disco Los Amigos de Luis Alberto Spinetta, Rodolfo García y Daniel Ferrón. El mejor álbum de rock pesado, punk, fue En Mis Manos el Fuego de Infierno 18, que supo venir una vez a La Rioja. Me acuerdo que sí vino, no me acuerdo el año, pero sí recuerdo que vino Infierno 18. También, bueno, mejor álbum de reggae y música urbana, Ska Explosión de Dancing Mood, que lo vemos en el Cosquín, una muy buena banda, suena muy bien. Así que ellos se llevaron el mejor álbum de reggae. Después, mejor ingeniería de grabación, Los Caligaris, con su disco Circología. El álbum del año fue para Los Amigos, Spinetta, García y Ferrón. La canción del año fue para Ciro y los Persas, Antes y Después. Una canción que pegó muy, pero muy bien. Mejor videoclip, de Eruca Sativa, Nada Salvaje. Un videoclip que está buenísimo. Tuve la oportunidad de ver solo un pedacito, pero está muy bueno el disco de Eruca Sativa. Mejor álbum de rock, Los Amigos, de Spinetta. La mejor colección de catálogo, el disco Artau, de vinilos originales del rock nacional de Pescado Rabioso. Recordemos que este disco, Los Amigos, que se llevó muchísima premiación, es el disco 16º, un álbum de estudio como solista de este músico argentino Luis Alberto Spinetta, y el 37º que tiene participación decisiva. Fue grabado entre el 4 y 5 de marzo de 2001 en los estudios La Diosa Salvaje y fue lanzado de manera póstuma el 27 de noviembre de 2015. Este trabajo surge de varias grabaciones que el propio Spinetta realizó junto a sus compañeros y amigos Daniel Ferrón y Rodolfo García, con quien ya había compartido banda anteriormente en Almendra, recordemos, y en otros discos solistas. Es el primer y único disco póstumo de Luis Alberto Spinetta. Recordemos que nació el flaco un 23 de enero del año 1950 y nos dejó un 8 de febrero de 2012. Así que este disco, Los Amigos, que fue presentado el año pasado, fue el más premiado. Fue recibido por la familia Spinetta, que se mostró. Tuve la oportunidad de ver la transmisión y se mostraron muy emocionados en esta premiación, en este reconocimiento al trabajo del flaco. La verdad que es un disco muy, pero muy emotivo y que habla del flaco en su esencia. Así que la gente se está comunicando con nosotros, quiero decirle. Le enviamos un saludo grande a Fabricio Castro, que dice, las estoy escuchando. Así que le enviamos un saludo grande a nuestro amigo Fabricio Castro, que nos está escuchando ahí, que estuvo preguntando por entradas para el Averizo. Te cuento, Fabri, que en el día de hoy vamos a estar sorteando la entrada para el Averizo en un ratito nada más, antes que finalice nuestro programa. Estamos escuchando algo del flaco, una muy buena música. Y de paso aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Que Sea Rock, la rockería que está frente al ex Parque Sarmiento, pasaje Leónidas Carreño. Los buscas en Facebook, le enviamos un saludo grande a nuestro amigo Carlos Marcial. Y también a la gente de Escaramancia, que tienen toda la indumentaria, tanto femenina como masculina, para que lleves el rock a todas partes. El sábado pasado sorteamos un voucher que también mucha gente se estuvo anotando en nuestra fanpage. Y así que le enviamos un saludo grande a los chicos, que vos podés dejarle un MP, los buscas en Facebook, Escaramancia, para coordinar punto de encuentro. Le enviamos un saludo grande, una buena ropa. Tienen unos buzos que están muy, pero muy buenos, bien abrigaditos, de Callejeros, La Renga, también para este recital que se viene con todo ahora. Así que le enviamos un saludo grande a Fabri también, que siempre nos hace el aguante. Y nosotros vamos a escuchar buena música, si le parece. La gente se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp, al 384-2489-32. O también todavía te podés seguir anotando por la entrada que vamos a sortear antes de finalizar nuestro programa. Nos buscas ahí en Facebook, Púa Rock, guión La Rioja, nos buscas y te anotas. En un ratito te vamos a contar todo lo que se viene para esta gira por el norte argentino de La Renga, como ya te lo había adelantado. También te vamos a hablar de la entrevista, el adelanto de la entrevista que le hizo Mario Pergolini al Indio Solari, después del histórico show en Tandil. El adelanto solamente tiene 42 segundos este spot, y la verdad que dio mucho que hablar, porque después del recital histórico del Indio, todos los fanáticos están esperando eso, así que ya te vamos a estar contando eso también. Y un conflicto piojoso te vamos a estar contando, porque el sábado pasado estuvimos hablando de las declaraciones de Ciro en una entrevista que también justamente, mira, le hizo Mario Pergolini en su medio Vorterix, y salió el baterista de Los Piojos, a 7 años de la disolución de la banda, salió también a hablar un poco sobre por qué fue esta ruptura, así que eso te vamos a contar en un ratito. Ahora vamos a escuchar buena música, si le parece, a mi productora misteriosa, y enseguida volvemos con más Púa Rock, con el rock que vos querés. Del valle va por todas las murallas quebrando la roca, va por todas las murallas quebrando la roca, roca. Thank you. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y recién te adelantaba algo de lo que va a estar pasando esta noche en la cooperativa, porque hay mucho movimiento ahora en la cooperativa, porque esta noche se vienen bandas, hay rock local y nosotros estamos con el organizador, con Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido, mi nombre es Rocío. Comentanos, hola, gusto, qué es Rocío. Lo que va a pasar esta noche. Bueno, esta noche se va a llevar a cabo esto que se llama Esto se va a descontrolar. Primera edición, porque planeo hacer muchos y que sea una cadena sin fin de recitales. Esta sería la primera edición, la cual estoy armando acá en Cooperativa Voces. Lugar hay mucho movimiento ya en la radio. Sí, acá hay mucho movimiento. Bueno, como decía, lo estoy armando acá en Cooperativa Voces, lugar donde últimamente vengo moviéndome mucho. Desde el año pasado un programa acá, que somos del mismo rebaño, hago recitales y bueno... ¿Cuáles van a ser las bandas que van a estar tocando esta noche? Y las bandas que van a estar tocando, bueno, Funeral Eléctrico, que es donde voy a estar haciendo ruido yo, Anda Dudy Mana desde Olta, que lo sumé recientemente porque, bueno, fueron convocados desde un principio, Toprak, Neverland y Unidad 94, somos todas bandas locales. Y coméntame, ¿a qué hora va a comenzar todo para la gente que está del otro lado, si quiere llegar a ver un par de bandas locales? Y llévense... Llévense tipo 10 que va a arrancar todo. Si Jesús quiere, se va a proyectar el documental Adiós Amigos de Ramones, que es un documental cortito de media hora en el cual se muestran las repercusiones que tuvo la visita de la banda de Nueva York acá a Argentina. Sí, hoy estuve leyendo algo de acerca de una carta que escribió él cuando estuvo en Argentina. Sí. Pero no tuve la oportunidad de leerla, pero sí de que estuvo escribiendo una carta para el país cuando él estuvo visitando. No sé bien qué decía la carta, pero bueno, algo así escuché. Bueno, la carta la escribió el ex bajista Didi Ramone. Sí. Al ver a raíz de la visita de sus ex compañeros acá en Argentina, un poco disgustado con el trato que tuvieron ellos, pero bueno, después terminó todo bien, obvio. Pues más allá que se fue la banda, son tus amigos. Claro, como toda banda, ¿no? Sí. Así que bueno, esta noche, bueno, la gente pueden venir a comer, van a tener bebidas, comida, feria de libros, discos, va a haber de todo esta noche. Más vale, va a haber de todo, va a haber de todo, va a estar muy bueno. Quiero agradecer acá a Yago que... Sí, a mi operador. Sí, a su operador, la verdad, y a la gente de la COPE, pero a toda la gente de la COPE, pero especialmente a Yago que... Es muy bueno, estuvo Yago. Estuvo ayudándome un montón con esto... La habré sacado también hasta canas verdes con lo pesado que suelo ser, pero... Yo creo que todo el mundo lo hace renegar a sí, Yago. Me imagino, no sé, pero gracias, Yaguito, que te copaste con todo esto desde un principio. Así que bueno, esta noche la invitación está hecha para la gente que está del otro lado, que quiere venir a disfrutar, escuchar y apoyar a las bandas de rock local. Ah, vale. Lo pueden hacer a partir de las 20 horas, si vienen por acá por el barrio Vial, a partir de las 20 horas, el Colombia al 2364, la cooperativa Voces, toda la gente está trabajando para esta noche, están ultimando detalles, ya se Más puede vale. decir. Más vale, recién vine a traer un par de cositas y... A ponerme ahí a laburar un poquito con la gente para que esta noche sea una fiesta. Ahí pero está. Va a ser una fiesta y como digo, este es el primero, pero no va a ser el último. Ahí está, muy bien. Así que apoyar a las bandas locales, esta noche te venís. Después que termine nuestro programa, a partir de las 20 horas, ya van a estar las bandas listas para escuchar buena música, una buena opción para un sábado en La Rioja. Así que muchísimas gracias, Luciano. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y aguante el rock local y aguante la cope, loco. Ahí está, muy bien, ¿eh? Así que bueno, vemos. La invitación para esta noche, ahí nos estaba comentando Luciano acerca de lo que se va a vivir esta noche en la cooperativa. Apoyá a las bandas de rock local. Quédate en el dial de 87.7. Esto es Púa Rock con el rock que vos querés. Convertiste en suicida. La adicción está en el aire. Tus sentidos se aniquilan. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Rítete, rítete. Está la luz del día. Todo es una pesadilla. Sin dormir no sé si. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿De para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio soñaron y lejos juraron. We'll be right back. rascar el suelo. Olvido que en su cielo se vive mejor. No te fíes de mí, que no soy de confiar. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Más caliente como el sound, solo se me ocurre calentarte con un sound, nena. Ah, siempre es tarde para poder comprender que no se da ya hacerlo de una vez. Agitemos otra vez la espuma, nena. Ah, quiero que te sientes en el paraíso, tirada boca abajo con un cielo limpio. Quiero que esta noche en aquella estrella brindemos con un soul por ser tan perra. Y tomo tus caderas desde atrás, mis manos calientes tienen el control de ahora en más. Solo tengo que disfrutar, solo tengo bomba sexual. Quiero sentirte conmigo muy fuerte, como si fuese una triple X. Quiero contemplar tu cuerpo como lo haces bonito. Oh, tú lo haces bonito. Tú me dices cosas muy bonitas. Tú lo haces bonito. Oh, papito pelao, papito pelao, papito pelao, papito. Papito pelao, papito pelao. de la 25, un saludo para Pueblo Rock y que sea rock. Solo voy, solo voy, me siento. Scaramancia tiene toda la indumentaria y el rock and roll para que te vistas como quieras. Tenemos remeras, buzos, vestidos, minifaldas y todo para rockear. Búscanos en Facebook como Scaramancia o vía WhatsApp al 3804-669590 y hacenos tu consulta. Scaramancia, para que el rock te acompañe a todas partes. Que sea rock, al estilo que vos querés. Remeras, bolsos, mochilas, accesorios, todo de tu banda favorita. La tienda de la cultura rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Encontranos en Pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Belú. Es menester que sea rock. Se va a descontrolar. Sábado 11 de junio. Música en vivo. Toprak, Unidad 94, Netherland y Funeral Eléctrico. Ferias varias, comida y bebida. También se proyectará The Ramones. Adiós, amigos. Sábado 11 de junio, 20 horas puntual, 15 pesos de entrada. Cooperativa Voces, Colombia 2364, Barrio Vía. Estás con tus amigos, querés previar. Para el Resi, escuchá, somos del mismo rebaño. Sábado 22 horas a 24 horas. ¡Birra! Acompañado de la mano de Luciano Capero. Indie Punk, lo mejor. Ensuciate con nosotros. No tengo problemas. Escuchá, Radio Voces, somos del mismo rebaño. Porque sin vos no hay voces. Esta canción, hago lo que quiero. Total, no me importa. La Berizo, La Berizo, el show que vos estabas esperando. Hablamos un rato. La Berizo en La Rioja, miércoles 15 de junio. M&M Millennium, La Rioja. Banda invitada, viejo estilo. Entradas a la venta en Hendrix Roquería. M&M Millennium, la bodeguita del medio. La Berizo en La Rioja. Invitan Secretaría de Cultura de la Provincia, Municipalidad de La Rioja. Con vos, para vos. Una producción conjunta de Hendrix Roquería y S.I.P. Producciones. Albahaca Resto Bar, sabor y calidez, una propuesta diferente en Chilecito, comidas elaboradas de autor y creación libre. Albahaca Resto Bar, ambiente cálido y buena una música. Propuesta diferente en Chilecito, abierto de martes a domingos de 12 a 0:30 horas. Adolfo de Dávila 55, Chilecito. Albahaca Resto Bar. Reservas y pedidos al 03825-404-618. Albahaca Resto Bar. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Luca Sativa. Quería mandarles un gran abrazo a la gente de Púa Rock de La Rioja. Ojalá nos estemos viendo muy pronto. Esperamos ir para allá a hacer algún show en vivo. Y bueno, los dejamos con nuestra música y sigan disfrutando de Púa Rock allá por La Rioja. Un beso muy grande. Todo lo que existe. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Escapando. solitaria, tendré que irte a buscar. Escapando en la noche, nadie nos encontrará. Hielo en la madrugada, la fría ruta del mar. A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular, no. Hey. Cuando pase la tormenta, nada nos detendrá. Bueno, ahí estamos escuchando a La Renga, con 19 minutos de las 19 horas. Nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando a La Renga y te voy a contar que esta semana fue definitoria, se puede decir, para La Renga en el norte argentino, porque publicó una nueva gira por el norte. Acaba de anunciar una serie de shows por la Ruta 40, se eleva más y más para dejar a todos apunados de locura. Próximamente van a salir a la venta las entradas y ya se sabe el día y el lugar de algunos de estos shows. Pudimos confirmar algunas de estas informaciones que seguro muchos se van a interesar. La Renga vuelve a un lugar donde se siente como en casa porque reúne las condiciones aptas: ruta, altura y Pachamama. Por eso la banda acaba de anunciar una serie de shows en el noroeste argentino. La primera va a ser acá, en casa. El próximo 9 de julio, La Renga va a comenzar esta gira por el norte en La Rioja. Casualmente vamos a recordar que el mismo día, pero de hace casi 10 años, un 9 de julio, pero del año 2007, mientras en Buenos Aires estaba nevando, La Renga tocaba en Salta, casi congelados. Este show estuvo en Salta hace 10 años atrás Y luego de este puntapié inicial en tierras riojanas, la banda va a viajar al noroeste del país, a Jujuy. El próximo show que sigue después del 9 de julio es el 12 de julio en Jujuy. Ya hace varios años que La Renga no toca tampoco en esta provincia. La última vez que vino a La Rioja fue hace 12 años. Recordemos, y la última vez que fue a Jujuy también fue hace varios años ya, así que es un recital muy esperado, por lo menos en estas dos provincias. Y por último va a estar en Santiago del Estero, el 16 de julio, un 2016 que los viene viendo tocar a La Renga y tocando este disco, Pesados Vestigios. Estamos escuchando al principio del programa un tema de Pesados Vestigios. El único lugar confirmado del que todos tienen conocimiento es el de La Rioja, que será en el Domo, que está ubicado en el parque de la ciudad de nuestra provincia. Pero el resto de los lugares todavía no están confirmados, solo se está negociando acerca de dónde va a estar tocando semejante banda como La Renga, pero en Santiago del Estero se dice que podría ser en el anfiteatro Plaza Añoranza, que está ubicado a orillas del río Dulce y que tiene una capacidad de 10.000 personas. Así que estamos escuchando La Renga. Esta semana la verdad que fue muy expectante para todos los fanáticos de La Renga en La Rioja, porque se habló mucho, al principio eran solo rumores, no se sabía si estaba confirmado o no, mucha gente estaba ahí con la expectativa acerca de qué es lo que iba a pasar, si venía La Renga o no a La Rioja, y después de 12 años La Renga vuelve a La Rioja. Así que todos están expectantes ahora por las entradas, se están preguntando mucho a dónde se venden las entradas, todavía no lo sabemos, pero a menos de un mes de que La Renga pise tierras riojanas nuevamente, hay mucha expectativa acerca de este recital. Así que la verdad que muy, pero muy buena noticia, particularmente para Power Rock, porque todos somos fanáticos de La Renga. No sé si mi operadora, ¿a usted le gusta La Renga? Más o menos, bueno. A nosotros nos gusta, a nuestra productora también le gusta mucho, a nuestra productora enmascarada le gusta mucho. Así que el año pasado la fuimos a ver a Catamarca. Muy buena banda en vivo, altamente recomendable. Así que la verdad que una buena noticia para todos los riojanos, que La Renga vuelva a La Rioja. Esperemos que sea una verdadera fiesta y vamos a esperar a todos nuestros amigos que nos ofrecieron su casa cuando fuimos a verla en otras provincias. Ahora los vamos a esperar. Hay banquete en casa, señores, así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos de esta excelente noticia. Así que esta era la buena noticia, La Renga en casa, vamos a vivir una verdadera fiesta. Tenemos todos los anotados, tenemos 74 personas que se han anotado para la entrada de la Berizo, porque este próximo miércoles la Berizo también va a estar en La Rioja por primera vez junto a la gente de Viejo Estilo, así que atención, unos minutitos antes de que termine nuestro programa vamos a hacer el sorteo, mucha gente se ha estado anotando. Y tenemos rock local esta noche, como ya te lo veníamos anticipando, esta noche en la cooperativa, te acercás después de las 20 horas, van a estar los chicos de Neverland, Atma Budi Manas, la gente de Toprak también, Funeral Eléctrico va a estar también en la cooperativa, y la gente de Unidad 94, así que la entrada a un valor de 15 pesos y es para que ayudar a que las bandas crezcan, va a haber bebidas, comida, feria de libros, discos y más, va a haber de todo, y los menores también pueden entrar, así que ese es un dato muy, pero muy importante. Esta noche querés escuchar buena música, vamos a escuchar, mi operador me está sugiriendo un tema, de Ataman Budi Manas, vamos a escuchar una de las bandas que va a sonar esta noche. Después de las 20 horas te venís acá por el barrio Vial Colombia al 2364 porque hay rock local, así que vamos a escuchar un tema de Ataman Budi Manas. Thank you. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Nos separan de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Puga Rock con el rock que vos querés. Y le contamos a la gente que a esta hora en nuestra ciudad tenemos 10 grados, 10 grados 6 décimos. Está muy, pero muy frío. Está lindo para escuchar buena música, para escuchar, ¿por qué no? Esta noche, bandas locales, te venís por acá por la cooperativa para escuchar un par de bandas. Así que te venís a partir de las 20 horas, ya va a estar largando todo. Y te cuento que ahí está sonando El Indio, tengo noticias sobre El Indio también. Hablando de esta semana, se adelantó la entrevista que ofreció El Indio Solari tras el histórico show de Tandil. Mario Pergolini presentó en redes un adelanto de lo que fue Piedra que Late, donde el ex Redondo habla por primera vez en un mano a mano en cámara. La entrevista fue grabada tras su histórico show el 12 de marzo de este año, donde cantó a más de 200.000 personas. El documental mostrará además imágenes nunca vistas de cómo fue su show por dentro. Así que Vorterix presentó esto. Mario Pergolini tuvo el placer, nada más y nada menos, que de entrevistar a El Indio, por primera vez en cámara, una producción original de Vorterix que se grabó el 12 de marzo en su último show histórico de Tandil, donde El Indio convocó a más de 200.000 personas. Allí el ex Redondo habla por primera vez en un mano a mano en cámara con Mario. Esta segunda parte, además de la entrevista, el documental mostrará lo que pasó. Este adelanto dura solamente 42 segundos y la verdad que tuvo mucha repercusión, muchas imágenes. Solo se puede ver en este adelanto, si no tuviste la oportunidad de verlos, se puede ver solo un poquito de lo que él declara y dice: es un océano de personas allá afuera, se escucha su voz, habla un poquito solamente, es un pequeño adelanto, pero los fanáticos del Indio están esperando esta entrevista mano a mano que le hizo Mario Pergolini y se está haciendo esperar, se dice que se va a conocer después de en estos meses, seguramente que va a salir a la luz esta entrevista mano a mano. ¿Qué le habrá dicho el Indio a Mario Pergolini? Nos preguntamos todos los fanáticos, así que la verdad que esto está siendo muy pero muy esperado. Y a ver, mi operador me dice que él tiene un poco del adelanto, a ver si ahora en un ratito lo vamos a estar escuchando. Y en un ratito nada más vamos a estar con los chicos de Unidad 94, que esta noche también van a estar tocando acá en la cooperativa, así que le agradecemos por la visita. Vamos a cerrar nuestro programa con ellos, así que ya en un ratito nada más van a estar con nosotros para contarnos cómo se están preparando para esta noche, para venir a ver bandas locales. Va a estar la gente de Neverland también, los chicos de Unidad 94. Así que en un ratito nada más vamos a escuchar el adelanto y también vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo de la entrada para el Averizo, que mucha gente se estuvo anotando el día de hoy, esta semana. A ver, vamos a escuchar un poquito el adelanto. Como nunca lo viste. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Indio Solari. La vida es decidir y pretender. Mario Pergolini. ¿Cómo te imaginas que es el público que está afuera? Una producción original de Vorterix. Acá hay un océano de gente. Muy pronto. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando este adelanto que dio mucho que hablar en los fanáticos del Indio Solari. Estamos esperando qué es lo que habrá dicho el Indio en esta entrevista. Nos están preguntando todo de eso. Así que, bueno, seguramente que después de la segunda mitad de este año vamos a conocer cuáles fueron las declaraciones, qué siente él cuando ve tanta gente que viaja de todo el país en una misa para verlo a él tocar. Así que la verdad que estamos esperando todo eso. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y vamos a recibir a nuestros amigos de Unidad 94 que se están preparando para esta noche. Así que escuchamos buena música, vos quedate prendido al dial de 87.7. No.

Le damos la bienvenida a Felipe en la bata, a Emma en guitarra y voz y a Lucho. Chicos, bienvenidos. Mi nombre es Rocío. ¿Cómo están? Hola, Rocío. ¿Qué tal? Estamos muy así... Se vinieron con todos los chicos. Claro, desprovistos de instrumentos porque justo dijimos, bueno, estábamos acá a punto de probar sonido por el recital de esta noche y dijimos, bueno, ya que estamos, hagamos algo acá. Así que sí, de 10. La verdad que es la segunda vez que nos visitan. Ustedes ya han estado en otras ediciones de nuestro programa, pero me imagino que la banda ha evolucionado, ha cambiado, ha implementado nuevas letras, porque ustedes tienen canciones propias y también hacen covers, ¿verdad? Sí, covers. A ver, ahí está bien. Covers en realidad rara vez, porque ya decidimos enfocarnos un poco a lo propio para centrar más o menos nuestros shows, por así decirlo, en un estilo, por más allá de que nosotros manejemos quizás un poco estilos variados que van saliendo con el tiempo, digamos, un poco nos centramos en los temas propios más que nada, para eso, para centrar el estilo y para aprovechar... Ya que vamos a grabar en estudio y demás, vamos a sacar nuestro disco, si Dios quiere, dentro de poco. Buenísimo, esa es una primicia. Sí, la verdad que sí, y es una felicidad para nosotros. Una notición para la banda, ¿no? Es muy importante para las bandas, siempre nosotros charlamos con todas las bandas que nos visitan, y la verdad que preparar un disco, preparar grabar algo en un estudio profesional es importante para las bandas, porque es prácticamente su carta de presentación. Totalmente, y bueno, y para nosotros es mucho más importante porque... no estamos grabando en un estudio de grabación profesional, sino que estamos armando un home studio. Bueno, ya lo armamos, estamos grabando ya. Y la verdad que sale con un sonido bastante lindo. Estamos bastante conformes con lo que va saliendo hasta el momento. Y obviamente cuando va todo el proceso de estudio, digamos, cuando finaliza, es un poco más allá de lo que uno nota al principio de este proceso, por así decirlo. Ustedes así que estamos... están preparando eso, están preparando y ya van a comenzar a grabar. Comenzamos a grabar una parte, en realidad es muy esporádico, son muy esporádicos los tiempos en los que estamos grabando, porque empezamos ya hace bastante tiempo con las baterías, algunos arreglos, y nos falta por ahí las voces, nos falta un par de violas más y ya estaríamos un poco en condiciones de empezar el proceso siguiente, digamos, de grabación. Para la gente que está del otro lado, que todavía no tuvo la oportunidad de verlos arriba de un escenario, ¿cómo se define Unidad 94? ¿Cuál es el estilo de Unidad 94? No se pierde nada. Sí, ¿no? ¿Cuál es el estilo en vivo, sería? Sí, claro. Y creo que ni siquiera nosotros sabemos. Nosotros siempre estamos muy abiertos a lo que puede pasar en cualquier lado. De hecho, nunca elegimos una línea ni de comportamiento, ni de estética, ni de nada. Somos muy, muy eclécticos también en ese sentido, porque nos da igual todo. Se van adaptando. Claro, directamente. Nos da igual todo. O sea, si queremos hacer algo tranquilo, bueno, hacemos algo tranquilo. Si queremos vestirnos de tal forma, bueno, vamos. Si queremos salir vestidos de viejas chotas, vamos y lo hacemos, ¿entendés? Claro. O sea, claro. No, tratamos de ser muy abiertos en ese sentido también. Las bandas que ustedes los influencian por ahí, ¿tienen gustos musicales, me imagino, parecidos o son todos distintos? Bastante variados. Bastante variados, porque por ahí tenemos a Emma, que se inclina bastante a lo que es el pop-punk. Entre sus bandas favoritas, Sum 41, Fall Out Boy, más que nada bandas de afuera, ¿no? Claro. También tiene su parte más tranqui. Y de ahí pasamos a Felipe, que es más de la música flashera. A mí me gusta más el rock alternativo o el rock experimental. Claro. A mí me gusta bastante eso. Y cada uno... Radiohead, Pink Floyd, así. Claro, cada uno va haciendo su aporte, sí, en base a sus gustos musicales. Totalmente. Y al instrumento que les toca dentro de la banda y van aportando a lo que queda el producto final arriba del escenario. Claro, es un poco una adaptación de los tres para generar una sola cosa. Es más o menos la idea de unidad, por así decirlo. Después también tenés, en mi caso, por ejemplo, que también es mucho más variado quizás... pero en lo que yo me centro más o menos es un poco el hardcore punk, que es lo que me gusta, y por otro lado también algo un poco más melódico, algo tranqui, y lo tranqui y lo muy allá. Claro, los dos extremos, digamos. Claro, totalmente. Pero sí, influyeron también bastante un par de bandas, por así decirlo, en lo que es Unidad hoy en día y lo que fue cuando empezamos, digamos. Por ejemplo, como te decía, Sum 41, Blink 182, que son bandas de afuera. Es un estilo bastante extranjero, por así decirlo, que se vino a, bueno, se expandió por todo el mundo realmente. Pero sí, esas más o menos, Green Day, Blink, Sum 41, Fall Out Boy, todas esas bandas así son influencia de unidad. Claro. De ahí para la banda en conjunto. Separado, claro. Hablando de sus temas, tienen muchos temas propios. ¿Quién escribe las canciones? ¿Alguien las escribe y las trae a la banda y la trabajan en conjunto? Somos como muy diversos para traer canciones nuevas a la sala de ensayo, digamos. Hay veces que uno escribe una letra, otro escribe una canción entera, otro escribe una melodía, otro tiene ya una idea rítmica, una idea melódica, una idea de base. Depende casi de todo, o sea, como te digo, somos muy abiertos en ese sentido. Entonces todos escribimos, a veces cada uno tiene una idea individual. A veces traemos un motivo y decimos, bueno, hagamos todo junto la letra. Y bueno, eso siempre varía en cuanto a la situación, en cuanto a la canción. También tenemos, por ejemplo, el caso de temas que salieron en un ensayo directamente. Ni teníamos la idea y simplemente tiramos un par de acordes. Y se forman. Pensamos una idea y se armó en el mismo ensayo. Temas también que duraron mucho tiempo de composición, meses. También tardaron en los arreglos, por así decirlo. Es muy largo el proceso ese y diferente. Y eso depende de ustedes, lo van manejando. Hay temas que les lleva mucho tiempo prepararlo con más detalles si se quiere, y hay otros que lo sacan un poco más rápido. Totalmente. Hay una canción que salió en un ensayo. Eso es lo que le decía. Sí, directamente. Esa canción salió. O sea, agarraron los instrumentos, empezaron a tocar, y de repente era una canción. Claro, sí, ni en un ensayo, fue casi terminando que hicimos un par de acordes, nos gustó y dijimos, a ver, le metamos esto, y metimos letra y quedó. Sí, que fueron componiendo en la marcha. Ajá. De hecho, esa misma canción la tengo acá en mi celular, está siendo una mezcla de lo que va a ser nuestro disco, y justo estaba haciendo señas a los chicos de allá para saber si lo podían pasar. Ahora, si lo vamos a pasar, por supuesto, pero no obviamente los vamos a dejar ir, los vamos a aprovechar a ustedes que están con todos los instrumentos, se nos van a regalar una linda canción. Se van a aprovechar. Así que nosotros, a la gente, exactamente, como músicos solamente, aclaramos. Bueno. Así que bueno, antes de ir con su música, quiero pedirles ayuda porque yo voy a hacer un sorteo ahora de toda la gente que se estuvo anotando para una entrada para el Laberizo que vamos a sortear. El próximo miércoles el Laberizo va a estar en La Rioja y nosotros tenemos muchos anotados, tenemos 73 personas, así que uno de ustedes me puede decir un numerito, por favor. Van a beneficiar a alguien que no saben quién es. 51. Ahí está, Felipe dijo 51, ahí vamos a buscar el 51. Esto es en vivo, no hay trampa, quiero decirle. Hay mucha gente mirando esto para que sea bien democrático el sorteo. El 51 es de Jime 611, ¿eh? Jime, con la terminación de DNI 611, te ganaste la entrada para el Laberizo, así que puedes venir por la cooperativa a retirarla. Estamos en el barrio Vial, en calle Colombia, ¿eh? Así que ya vamos a publicar en nuestra fanpage Puarrock-La Rioja. Nos buscas ahí, vamos a anotar el nombre de la ganadora. Le agradecemos a toda la gente que se estuvo anotando también por participar de este sorteo. También nos pueden dejar un mensajito para los chicos que nos van a regalar buenas canciones a través de WhatsApp 384-24-89-32. Así que, dicho esto, ahora vamos a escuchar una canción de los chicos de Unidad 94. ¿Cómo se llama este tema que van a hacer ahora? Ahí están probando los instrumentos los chicos. ¿Qué tema? ¿Dentro? Sí, bueno, el siguiente tema es un tema que tiene ya sus años. Creo que estuvo desde el principio de la banda, más que nada. Tiene letra de Felipe y música de todos. Se llama Dentro del Planeta. Es también uno de los temas que tuvo bastantes cambios. Ahí todo está. Sufrió una metamorfosis, se puede decir, la completa canción. Ahí está. Bueno, así que escuchemos a los chicos de Unidad 94 por Radio Voces 87.7. Me estoy durmiendo, me estoy apurando, con un asesino encerrado en mi cuarto, tratando de matar moscas con lapiceras, manchando de sangre todas mis sucias remeras. A veces siento que algo me mira, al parecer le hago sentir. A todos y pidiendo auxilio. feliz es inteligente, mucho más que un dictador que manipula mentes. Espero el día en que quedemos extintos. Voy a esconderme en lo profundo a usar mis instintos. Yo entré en ese túnel lleno de pelusas. Yo salí del túnel, no usé más excusas. Paz y guerra, hermanos gemelos son, pero distintos cuando los copias del pizarrón. Dentro del planeta algo nos vio nacer. Dentro del planeta algo nos vio crecer. Dentro del planeta algo nos vio caer. Dentro del planeta algo nos vio perder. Canción, la que nos acaban de regalar los chicos de Unidad 94, pero obviamente que nos van a seguir regalando canciones. Esta noche los chicos van a estar en la cooperativa, como ya lo dijimos, después de las 20 horas, te podés acercar en Barrio Vial, calle Colombia, al 2364, junto a varias bandas locales, así que acércate por acá. Los chicos están haciendo la previa de lo que va a ser este show hoy a la noche. La gente de la cooperativa ya dejó todo listo para que esta noche se viva una verdadera fiesta. Pero chicos, quiero que me adelanten, si se puede adelantar un poquito, de qué se trata este trabajo que están grabando ustedes, algunos temas, cuáles van a ser, cómo hicieron la selección ustedes de estos temas que van a grabar. ¿Cómo fue la selección? Bueno, dijimos todo. Claro, lo que sucedió es que, bueno, al recorrido de la banda, ha tenido, desde que con mi hermano la habíamos gestado, digamos. Habíamos escrito... Perdón, ¿ustedes dos son hermanos? No. Mi hermano Lucas, no se que parece. En este momento no está. él y yo, bueno, en realidad somos medio hermanos. Entonces, nada, por circunstancias de la vida decidimos tener una banda y dijimos, bueno, yo puedo escribir, yo puedo aprender guitarra, qué sé yo. Entonces se dieron las cosas y bueno, yo tenía temas escritos tanto como él. Entonces, bueno, así nacen los primeros temas de la banda. Después nos juntamos con Felipe, que justo por coincidencia de la vida se conocía con Lucas, y ahí empezamos a hacer tres. Después fuimos cuatro con Lucho, y hace 3 años se va Lucas. Sí, hace 3. Sí, hace casi 3 años se va Lucas de la banda, dejándonos nosotros 3 abandonados y solos. Entonces, así empiezan a surgir temas, surgen canciones, y cuando menos lo esperamos, miramos lo que teníamos y dijimos, pucha. Mucho trabajo. Teníamos 21 temas en ese momento, y lo seguimos, y ahora han salido otro par, pero ¿cuántos bueno. temas van a estar en este trabajo? ¿No saben todavía o ya más o menos tienen visto algo de eso? 13, 14 temas. Entonces dijimos, bueno, algo hay que hacer con estas canciones porque bueno, o sea, hay que dejarlo. Siempre tenemos, uno como artista tiene la necesidad de dejar su trabajo. Por supuesto. Y además mostrar su trabajo y para lo que trabajaron durante todo este tiempo, ¿no? Además, dejarlo plasmado en algo físico, si se quiere de algún modo decirlo. Además de todo lo que ustedes dan arriba del escenario, eso también los hace que ustedes dejen esa marca de que todo su trabajo que han hecho. Así que la verdad que es muy importante para una banda lo que ustedes están por hacer. Sobre todo, aparte nos miramos así y decimos, bueno, tenemos 21 temas y no tenemos un disco. ¿Qué nos pasa? Y aparte uno, como te digo, tiene esa necesidad de dejar su trabajo para la historia. Entonces, la única selección que hubo fue, bueno, hagamos todo. Grabemos todo esto porque en algún lado tiene que quedar, o sea, nada. Y aparte creo que también es parte de la evolución dejar eso en algún lado para después seguir. Exactamente. Porque bueno, teníamos temas de hace 4 años que no tenemos ganas de seguir tocando y es un desperdicio que dejemos de tocar nosotros y que se olvide, que se quede en olvido. Exactamente. Entonces bueno, ante eso dijimos, aunque haya temas que ya no hacemos, que no tocamos, en algún lado tienen que estar. Y bueno, ese ha sido el criterio, digamos. O sea, grabar todo lo que se pueda. Y estamos desde febrero del año pasado haciéndolo. ¿Y para cuándo creen ustedes que va a estar listo el disco? Y con mucha esperanza fin de año. Siendo muy positivos. La verdad es que... Lleva mucho tiempo eso, además, ¿no? Trabajar sí, los temas. Mucho tiempo. Es como muy el detalle, ¿no? Que tiene que cuidar todo eso porque después queda grabado. Sobre todo el hecho de ser más independiente y de manejarte sin dinero es lo que limita en cuanto al tiempo. Si uno entra en un estudio, paga tanta cantidad de plata para tantas horas. Claro. En cambio, nosotros tenemos que movernos para acá, grabar en baterías en un lado, grabar guitarras en otro. A veces no nos gusta, a veces tenemos que seguir escuchando. Y de hecho, bueno, tuvimos que empezar de nuevo a grabar todas baterías de vuelta. Incluir más temas nuevos que habíamos terminado de escribir y dijimos, bueno, queremos que queden grabados también. Y nada, todo lo que se podía incluir, todo lo que se puede hacer, siempre en pos de la calidad. Si decimos, bueno, tenemos 10 baterías grabadas, pero justo tenemos la posibilidad de pagar un estudio para grabar mejor... Se lo hace de nuevo. Se desecha todo y se hace de nuevo. Todo en pos de la calidad. Y de hecho, el tema del home studio, ahora mismo de fondo está sonando una grabación que hicimos en mi casa... las baterías sí las grabamos en estudio, pero todo el resto en mi casa, de hecho. Porque justo tengo un lugar ahí dedicado para el ocio, entonces dijimos, bueno, ahí podemos utilizarlo para empezar a grabar, para tener ese espacio. Claro, dejar plasmado su música también. Además de que a veces uno también tiene que ver mucho con el ánimo. Por ejemplo... qué sé yo, en una semana atareada grabar en un estudio programado por horario no da. Claro, y además con lo que se chocan muchas bandas locales es que además ustedes tienen su vida, no son solamente músicos, sino tienen la universidad, su trabajo, su familia y otro tipo de obligaciones que también influye a la hora de grabar el disco, porque no cuentan con la mayoría del tiempo para hacerlo. Entonces eso como que se va metiendo en su rutina, el trabajar, y el músico es un poco, ¿cómo se puede decir? Quisquilloso con ese tema, tiene que estar tranquilo, relajado para hacer lo que le gusta y estar en paz, si se quiere de alguna manera decirlo, para poder grabar y que salga perfecto. Sobre todo, y aparte creo que se va, ya tenemos la sensación de que se está tardando tanto porque directamente nosotros queremos que se tarde así. Claro. Y no sentimos ninguna necesidad de apurarnos ya no. O sea, tiene su tiempo que va con sus tiempos también el disco. Claro, tenemos todo el tiempo del mundo y sabemos que eso es solamente para... Nos tomamos el tiempo solamente para que salga bien. Exactamente. Para que salga bien, para que salga como nos gusta. Y de hecho esa es la otra licencia que nos podemos dar ya que somos dueños de nuestro trabajo y nuestros tiempos. O sea, solamente nosotros decidimos lo que se escucha, lo que sale. Incluso si es un... Si en la grabación se escuchan pájaros de fondo, queda en decisión nuestra. Exactamente. Y hasta incluso también el tema del diseño. El diseño de la arte de tapa. También nos encargamos nosotros de cómo va a ser, cómo lo vamos a trabajar, incluso, porque seguramente no sé si lo vamos a hacer nosotros mismos con nuestras propias manos, quizás, o vamos a contratar un servicio, pero siempre bajo nuestro diseño, nuestras ideas. Así es. Así que bueno, todo está hecho por ustedes, a pulmón, va a ser prácticamente su hijo, se puede decir, el hijo de Unidad 94. Sí, sí, sí. Prácticamente sí, no, es eso. Es también lo que nos va a representar. Un hijo a que tiene tres padres, o sea, ustedes tres. Sí. Salió de ustedes tres. De nosotros. Medio deforme. No, sí, no solo eso, también... Para diciembre nos vamos a casar los tres. Es algo que también nos va a ayudar a mostrarnos como somos. Lejos de las presentaciones en vivo, porque por ahí no tenemos presentaciones tan seguidas, y por ahí también hay público que no se acerca a los recitales por por el simple motivo de que no se enteran o no saben de cómo es el tema, y por ahí les puede llegar a interesar, como le pasa a todas las bandas, ¿no? Nuestro material, nuestras presentaciones y demás. Ese disco lo queremos trabajar bien y con tiempo para que se pueda apreciar todo lo que nosotros realmente tenemos, para bien y para mal, ¿no? Exactamente. Es un fiel reflejo de ustedes. Totalmente. ¿Y ustedes el nombre lo pueden adelantar? No, ¿o es secreto? Sí, un poco de sí, las dos, ¿no? Un poco de, sí. O todavía no sí, están hecho, definiendo de hecho, lo que primero queremos hacer es lanzar un EP. Ah, un EP perfecto. A modo adelanto, de difusión, claro. Modo de adelanto. Y también, si se puede en ese caso, para recaudar para el disco. Claro, exactamente. Porque es muy importante el tema monetario. Más que nada nosotros tres estudiantes que... Claro. Que no trabajamos. Y quizás tuvimos también un par de momentos en los que tuvimos menos de lo que teníamos, con tema de robos y un par de cosas que por ahí nos agrandaron el fondo a gastar. Claro. Que bueno, nada, eso simplemente. Eso va a quedar como una anécdota cuando el disco pegue en las grandes productoras. Va a quedar como una anécdota eso, no se preocupen. Cabe mencionar, nosotros no tenemos sala propia. Porque claro. Bueno, la cuestión es que ahora estamos en una sala de una banda amiga porque por estas cuestiones que dijo Lucho Robo, antes ensayamos en mi casa, pero necesitamos los equipos. Claro. Bueno, y ahora estamos, una banda amiga nos prestó su sala de ensayo que bueno, no sé si los conocen. Sí, los conocen. Pero obviamente nosotros estamos con la necesidad de buscar un lugar propio. De poder... Claro, para que puedan preparar su música y tocar cuando tengan ganas. Claro, además es como el saber que algo que es tu lugar y o sea, porque es la sensación de estar en un lugar ajeno. Sí, no, claro, y también influye en ustedes. Sí, claro, totalmente. Por más que sea con buena onda, siempre es como un poco... Es como comer casa, en la casa ajena. De un amigo. Sí, claro, es como eso. No comes bien, pero comes igual. Claro. No el hecho de bien, sino es como que te da una cosa. Te da una cosa que no es necesaria la cosa que te da, pero siempre, por cuestión humana. Exactamente. Psicológica, ¿viste? Es eso. Sería como raro siempre que tenés que comer, ir a la casa de un amigo. Claro, es como hay claro, esa incomodidad. Hay algo. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de todo, de que nos cuenten todo ese trabajo que están realizando ustedes. Por supuesto que cuando tengan el EP lo van a presentar en nuestro programa. Los comprometemos al aire de que las puertas de Púa Rock están abiertas para ustedes, para cualquier tipo de anuncio que quieran hacer con la banda. Les deseamos muchos éxitos en este trabajo que están preparando y gracias por contarnos cada una de las experiencias, que esto después ustedes cuando presenten el disco se van a acordar como una anécdota. Uh-huh. Y hoy lo están viviendo en carne propia. Totalmente. Así que la verdad que los felicito en nombre de Púa Rock y de toda la gente del programa, los felicitamos y los invitamos nuevamente para cuando quieran venir. Listo. Muchas gracias, Rocío. Algo que sí podemos adelantar es lo que se viene, lo que nos espera. Sí, nos espera a nosotros en los próximos meses. Bueno, hoy vamos a tocar en Esto se va a descontrolar con Toprak, Neverland y Funeral Eléctrico, gracias a... Y Atma Budimanas, que se sumó, sí, que confirmaron... Sí, recién, recién estuvimos charlando con Luciano, uno de los organizadores, y de también una nos comentó. Y recién se está enterando. Recién me estoy enterando, ¿qué pasa? Me encanta la idea. Bien, después tenemos la fecha del 25 de junio en el Galpón. En julio tenemos una sorpresa. Atención. ¿Pueden dar una pista? No. Una pista, un unplugged. Ah, bien. Pero no van a decir ni con quién ni dónde ni nada. Acústico para alguien. Electroacústico. Todavía estamos viendo lugar y todavía estamos viendo fecha. Ahí está. Pero sí. O sea, un pequeño adelanto. Tenemos la cabeza puesta directamente en el tráiler, dijera. Ahí está, claro, como el de la película, exactamente. Mientras en agosto tenemos el recital Monster of Rock Inc. Que ese va a ser una pasada impresionante. Sí, es una nueva edición. Es toda una nueva idea que tenemos que mantener secreta, pero estamos muy emocionados. Sí. Claro, este año incluso, el año pasado se hizo la primera edición que fue de disfraces. Marcelo. Exactamente. Y este año se hace de nuevo, pero va a tener una temática. Ahí está, eso es lo único que puede decir. Eso es lo que se puede adelantar, claro. Por ahora ya se va a empezar falta a mucho explicar. Igual, pero bueno, queremos sí, saber. Nosotros te digo, estamos recontra entusiasmados. Ansioso. Por entrar y ir a la temática, o sea, claro, prepararnos para esa temática. Son muchas bandas también. Sí. Genial. Así que bueno, esas son sus próximas fechas, sus próximas presentaciones, y además, bueno, siguen trabajando a full en su disco, en su trabajo, en su carta de presentación de Unidad 94. Así que bueno, nosotros ya llegamos al final, nos excedimos un poquito, pero tenemos permiso de la gente, la cooperativa, que siempre nos deja exceder, nos deja llegar tarde también. Esto no lo tengo que decir, pero lo voy a decir igual. Así que bueno, le agradecemos a nuestro operador, el señor Yago, que siempre nos aguanta. ¿Le gusta que le diga señor o es muy formal decirle señor? Le da lo mismo, ¿eh? Es muy bueno, Yao. Así que bueno, le agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros, a la visita que vino hoy a cebarnos mate y traer algo rico también. Le agradezco porque me acompañó en la tarde fría de Púa Rock y la invito nuevamente. Así que le voy a decir a la gente, a Berito Moreno Guzmán, una gran amiga. Así que le agradezco mucho la visita a Berito por haber estado en los estudios de 87.7 Radio Cooperativa Voces. Y nosotros nos vamos con los chicos. ¿Pueden hacer un enganchado? Ya que nos estamos yendo, ¿sí? Pueden hacer un... ¿Sí? Perdón por pedirles esto al aire, lo tendría que haber dicho antes, ¿no? Pero bueno, sí, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Tienen algún problema? No. Bueno, no. Así que los chicos se están mirando, preparando. Estamos mirando como diciendo, bueno, ¿qué enganchamos? ¿Qué hace? No, pero sí se decidió salir. A ver, ahí ellos se están arreglando. Al aire se arregla esto. Metálica, ¿no? Sí. Así que bueno, mientras tanto, mientras los chicos ahí arreglan un poquito con qué temas nos vamos a ir, nosotros le decimos que ya pueden acercarse por la cooperativa Barrio Vial, calle Colombia, 2364, porque esta noche hay bandas, ¿eh? La entrada vale solamente 15 pesos y puedes escuchar varias bandas de acá de La Rioja. También vas a tener bebidas, comida, feria de libros, discos y todo lo que vos quieras, ¿eh? Así que acércate por acá, apoya a tus bandas locales y recordamos también a Jimena que se ganó la entrada a la Berizo, Jime 611, ya lo vamos a publicar también, gracias a toda la gente por haber participado. Nosotros nos despedimos de esta edición de Power Rock. Los chicos de Unidad 94 se quedan regalando buenas canciones. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 18 y hasta las 20 horas haciendo Power Rock con el rock que vos querés. Mi nombre es Rocío Britos. Chau, chau. Muy bien, antes de largar, queríamos también saludar a nuestra gente, a todos los que están del otro lado y a los que... Y a los que no estaban enterados de lo que se va a hacer esta noche, los invitamos a que vengan a disfrutar. ¡Ay, chupe! No, mentira. El siguiente tema se llama Desastre y dice así. Su pelo revuelto, sus torpes juegos, la manera en que se cambia. Y esas 100 remeras, viendo cuál la hace flaca. Sus defectos, su sonrisa, su cuerpazo no se cuida. Y aunque cocinar no sepa, y aunque las cosas se olvida, y aunque le falten modales, a mí me encanta porque es un desastre. Sí, claro, con ese, ¿no? A veces se olvida de correr. ¿Y qué hora estaría haciendo él? Cuando digo a veces es todo el fucking time. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Me encanta su pelo revuelto, sus torpes juegos, la manera en que se cambia. Y esas cierre. Verás viendo cuál. las cosas se olvidan. Y aunque le falten modales, a mí me encanta porque es un desastre. Para, te voy a interrumpir. En este caso lo quiero hacer yo al poema. Vos sabés que el otro día tomé la línea E, viste, del Munibus. Y. ¿Quién toma la línea E? Y la vi. Vos sabés que la vi. La vi ahí y estaba. ¿A la línea E? No, no, a ella, ella. ¿Tú ella? Vos sabés que ella sí. Ella? Se me cruzó por la cabeza. ¿Viste esos amores de colectivo? Sí, los tengo todo el tiempo. Bueno, componer un tema. Y salió algo. Medio raro, medio... Se iba, pero un detalle me olvidaba. No sé su nombre, no tengo el número. Pero era tarde, ya se bajaba y... ¡Oh, qué colgado soy! Radio.